Zapopan, Jalisco, radica en León, Guanajuato. Siempre fue muy aguerrido, de arranque y muy aventado. De los hermanos Amezcua, aquí les presento un gallo. Arturo lleva por nombre, el menor de los hermanos. La pobreza llevó al hombre a andar en los malos pasos. Las crueles humillaciones duelen más que los balazos. Su gran pasión las mujeres, su negocio y las parrandas. Es un hombre muy alegre, fiel al norteño y la banda. De San Juditas creyente, bien protegido trabaja. Sencillo y muy humilde, ayuda siempre a su raza. Por las buenas, buena gente, por las malas se traspasa. Su vida hoy es distinta, mucha gente se le cuadra. Los que antes lo ninguneaban. Aquí seguimos bien firmes, arremangando terreno. Y así vamos a seguirle, la clave ya la sabemos. Los clientes piden y piden, y nosotros complacemos. Saludos Guadalajara y a mi gente del Bajío, a todos mis camaradas de los Estados Unidos y a mi familia sagrada, que de ellos nunca me olvido. Solamente Dios nos para y siempre cuenten conmigo. Soy Arturo, mi plebada, y Amezcua, mi apellido.